tuvo lugar el seminario sobre las proezas del dirigente Kim Jong-il en Bangladesh, Indonesia y México, con motivo del 52º aniversario del inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Los oradores alabaron sus imborrables hazañas del dirigente, que fortaleció y desarrolló el Partido del Trabajo de Corea como organización del presidente Kim Il-sung e impulsó triunfalmente la causa socialista de Juche. Por otra parte, Karim Nawaz, presidente de la Federación Popular de Bangladesh, publicó su charla en saludo a la misma efeméride.